Bolo 1. Algunas precisiones conceptuales. Planificación. Proceso mental, lógico y racional, permanente y continuo, de una combinación de decisiones y acciones futuras, traducidas en planes, y que con la mejor utilización de los recursos adecuados, nos permitirá adelantarnos a los acontecimientos y lograr los objetivos trazados, campo social, y el cumplimiento de la misión, campo policial. Plan, es el conjunto de normas, instrucciones y medidas previstas para el cumplimiento de una determinada misión y se manifiesta en forma escrita a través de un documento. En el campo policial, plan es un conjunto organizado de actividades prevista para realizar una acción policial para el cumplimiento de una decisión o proyecto de un comandante. Programación. Etimológicamente significa escribir por adelantado, es el conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan para la elaboración de planes, programas y proyectos y señalar los medios para alcanzarlo. Planeamiento, es la acción y efecto de planear. Este término suele reservarse a las tareas que se realizan en el ámbito territorial o físico y que forma parte de la jerga de los urbanistas y arquitectos, de ahí la expresión planeamiento urbano y no planificación urbana. ¿Qué es planificar? Es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de alcanzar determinados objetivos mediante el uso eficiente de los recursos. Planificar hace referencia al proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades. Para Naciones Unidas es el proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción, con vistas a la asignación de recursos, generalmente escasos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubre los factores relevantes que pueden ser identificados. Según Pandit Nehru, es aplicar la inteligencia para tratar hechos y situaciones como son y para encontrar un modo de resolver problemas. Según Yezkel Dror, es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigida al logro de objetivos por medios preferibles. Desde un punto de vista técnico, es el arte que establece procedimientos para la optimización de las relaciones entre medios y objetivos, y proporciona normas y pautas para la toma de decisiones coherentes, compatibles e integradas, que conduce a una acción sistemáticamente organizada y coordinadamente ejecutada. Planificar nos ayuda a tomar decisiones, ayuda a ver el futuro a través de la racionalidad, es un medio para, no es un fin en sí mismo. Planificar supone reducir y minimizar el riesgo de una determinada acción gracias a que nos anticipamos a sus consecuencias a sí mismo, supone analizar y estudiar los objetivos propuestos, así como la forma en la que vamos a conseguirlos. Planificar es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué, supone crear un plan, que tiene muchos beneficios, pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar. ¿Por qué planificar? Porque los medios y recursos son escasos y los objetivos a alcanzar son múltiples y diversos. Para resolver esta situación, que se da en todos los campos del quehacer humano, es necesario racionalizar uno el proceso de la toma de decisiones. La planificación es una actividad tan común en nuestra época que si se preguntase, ¿quiénes son los planificadores? La respuesta conduciría, indudablemente, a una nueva pregunta. ¿Quién no hace planes? Hoy más que nunca una buena parte de la humanidad mide, proyecta, experimenta, diseña, coordina, en suma, está planificando. J. Friedman. El carácter instrumental de la planificación. Como toda técnica, la planificación tiene una cierta ambivalencia en sí misma, no es buena ni mala, pero al ser un instrumento puede ser utilizado con diferentes intencionalidades y en diferentes circunstancias. Se la ha empleado, y se la puede emplear, tanto para el mantenimiento del statu quo, como para impulsar reformas y cambios estructurales. Puede ser utilizada indistintamente por países desarrollados o países subdesarrollados, por regímenes políticos socialistas o capitalistas, por países imperialistas y países dependientes. A este respecto, Ahumada señalaba que se puede programar para la libertad o para la esclavitud, para la miseria, para la cultura o para la ignorancia, para la libertad de empresa o para la centralización de decisiones económicas. Esto es cierto, Pero a ello hay que agregar que existen diferencias sustanciales, no tanto en las técnicas de planificación, cuanto en el estilo de desarrollo que ellas proponen, según sea el marco o proyecto político en que se realizan. Los parámetros ideológico-políticos determinan el para quién de la planificación, a quiénes beneficia, y el cómo, puramente tecnocrática o más o menos participativa. Racionalizar, organizar una actividad y obtener mayor rendimiento con menor trabajo. Requisitos técnicos para una planificación eficaz. Desde un punto de vista científico y técnico, la planificación puede ser eficaz o ineficaz, más o menos eficaz o más o menos ineficaz, tomando en cuenta que eficacia es saber determinar los objetivos adecuados, hacer lo indicado, es desarrollar una acción y alcanzar los fines y objetivos. Eficiencia es alcanzar los objetivos empleando un mínimo de recursos económicos, materiales y humanos, hacer las cosas bien. Su eficacia depende de la medida en que se llene los siguientes requisitos, que instrumentalice e implemente adecuadamente los fines últimos de la política general. Todo plan, en esencia, es un proyecto político. La planificación se concretiza en un plan que expresa un proyecto nacional, o un aspecto parcial del mismo. Que los objetivos sean alcanzables, teniendo en cuenta no solo los recursos y medios disponibles, sino también los condicionamientos políticos, económicos, sociales y culturales. Que la elección de los medios asegure el logro de objetivos con la mayor eficacia y ritmo posibles y con el menor costo financiero, humano y social. Que establezca un curso de acción escalonado y continuo en el cual se indiquen las diferentes etapas y modalidades del proceso. Que oriente la toma de decisiones y establezca las diferentes etapas, de modo que haya entre ellas coherencia e integridad. Que el plan implique un cambio efectivo y positivo respecto a la situación anterior. Que el pueblo pueda expresarse y hacer valer de algún modo sus opiniones y propuestas respecto del plan. Que exista comunicación bidireccional entre planificadores y pueblo. El principal criterio de validez y eficacia para medir la capacidad e idoneidad de los instrumentos de planificación, está dado por su capacidad de ser medio de transformación de la realidad y no por su formulación más o menos sofisticada. La planificación como elaboración de planes, programas y proyectos, y la planificación como proceso. Cuando se habla de planificación, se suele utilizar el término con dos alcances diferentes, pero que en nuestra concepción no disociamos: la planificación como elaboración de planes, programas y proyectos, la planificación como proceso y estrategia. Con frecuencia la idea que se tiene de la planificación es que se cristaliza en planes, programas y proyectos, presentados en un libro o documento escrito. Esto es un modo de congelar a la planificación, ya que la planificación no se agota en un plan, porque es un proceso continuo que suele o puede expresarse en diferentes planes. Por esto no hay que confundir la planificación con la elaboración del plan. Como bien lo explica Matus, debemos entender la planificación como una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante. Ahora bien, considerar a la planificación como proceso implica plantearse varias cuestiones. Ante todo, concebir la planificación como algo que se realiza permanentemente y, en segundo lugar, supone un sistema de planificación, en el que se hacen y elaboran planes y programas, no como un plan libro, sino como un plan situacional. Para ello es necesario crear un conjunto de organismos, mecanismos y relaciones funcionales, a través de los cuales la administración pública y la sociedad civil, a través de sus actores sociales y diferentes organizaciones, directa o indirectamente de algún modo están integrados en este proceso, lo que implica la concertación de todos los actores sociales involucrados en la sociedad global y no solo con aquellos con los que se quiere hacer a través de los planes y programas. Un sistema de planificación consiste, en esencia, en planificar la planificación, lo que implica ante todo una efectiva coordinación y comunicación entre los responsables de llevar a cabo los programas y los responsables de formularlos. Supone, pues, la superación del aislamiento y separación que existe, de hecho, entre la Oficina de Planificación y los órganos ejecutivos. La planificación como proceso implica un sistema de planificación. No solo se hacen o elaboran planes, sino también existen organismos y mecanismos cuya tarea principal y permanente es planificar. La planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Planificación y racionalidad 2. Planificar es prever el futuro, pero el futuro deseado, la sociedad que se aspira a alcanzar, no es algo a lo que se llega en un momento determinado simplemente porque se decidió llegar, es un estar llegando. Pero en este llegar la planificación o el plan no implica una vía o un curso de acción de pura racionalidad. La planificación o un plan introduce racionalidad en la acción, pero esto no significa ni asegura acciones que sean las más racionales y coherentes. Cuando más grandes son los desafíos que enfrentamos y más problemas tenemos que resolver simultáneamente, tanto mayor la necesidad de planificación. Un plan es un reductor de incertidumbre, es un anti-azar, pero no más. La incertidumbre de todo proceso no se puede eliminar y el azar siempre está presente. Es decir, que podemos reducir la incertidumbre y el azar, pero nunca eliminarlos. Los programadores y planificadores operan dentro de un modelo racionalista, pero a tono con la realidad. Toda técnica social tiene una posibilidad de racionalidad limitada, porque frente a la magnitud y complejidad de los problemas, la capacidad humana de plantearlos y resolverlos tiene evidentes limitaciones. Dirigir y ordenar el pensamiento presenta menos dificultades que dirigir la acción. La racionalidad es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. Usando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir los mayores beneficios, de forma económica, desde las variadas limitaciones del cerebro, y las limitaciones de acción sobre el entorno. Divorciados de la complejidad e imprevisibilidad de las realidades concretas, algunos planificadores han demostrado que es mucho más fácil elaborar planes que ejecutarlos, es decir, han demostrado que en el terreno de la planificación se puede hacer mucho trabajo inútil. Todo plan comporta de alguna manera modificar conductas de seres humanos, y estos comportamientos y actitudes condicionan y limitan el mismo plan. Lo importante es aceptar los condicionantes del mundo social, psicológico e ideológico. Ello conducirá a elaborar planes realizables y a ejecutar acciones realistas que tengan en cuenta lo que la gente piensa y hace, y no solo lo que piensa el programador, enredado en modelos y ecuaciones. La planificación no puede limitarse a la pura racionalidad para transformar una situación. Hay que accionar sobre una realidad, siempre compleja. Este accionar sobre la realidad es la tarea propia de la política. En consecuencia, no existe ninguna posibilidad de una planificación eficaz sin articulación con la conducción política. Por ello, la planificación deberá realizarse en función a lo racional, algo realizable, a los objetivos que se quiere conseguir. Su cumplimiento no será dirigido a algo utópico, inalcanzable. Por eso deberá haber racionalidad en las acciones, en el proceso y en la ejecución. Planificación y política 3. Un plan es un medio, no un fin. Puede acontecer que el plan mismo sea olvidado después de su terminación, en tanto que los organismos que deberían ejercerlo siguen operando casi del mismo modo que antes lo hacían. Y se puede dar un fracaso ya que ha faltado la decisión política para llevarlos a cabo. El solo análisis de los resultados de los planes elaborados nos pone de relieve una operatividad deficitaria a causa del condicionamiento político y coyuntural. Hay superávit de planes y programas y déficit de ejecución. Podemos tener muchos grandes y pequeños volúmenes que contienen planes, programas y proyectos que nunca se han llevado a la práctica. Parece olvidarse que la problemática del desarrollo es en última instancia, pero instancia fundamental y decisiva, una cuestión de decisión política. Política es la actividad humana tendente a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Para que la planificación sea efectiva, es necesario que la autoridad política, o los que tienen la responsabilidad de decisión si se trata de organizaciones no gubernamentales, quiera hacer que el poder político decida hacer, o sea, llevar a la práctica lo que se ha planificado. Si no se cuenta con ese apoyo y si no existe voluntad política en los responsables de la adopción de decisiones, aún el mejor de los planes es letra muerta. Nuestra planificación es decir, nuestros planes institucionales deben tener como lineamientos generales o como marco de referencia a las políticas de gobierno, sobre los cuales debe trabajar el plan. Toda planificación es mucho más que un proceso de racionalización en la toma de decisiones, es un proyecto político que responde a la pregunta, ¿qué tipo y modelo de sociedad queremos? Y claro ejemplo de este punto es el famoso Plan de Seguridad Ciudadana, que para su ejecución se requiere de mayores recursos humanos, es decir, mayor efectivo, mejoramiento de nuestro parque automotor, equipos de comunicación, etc.